vamos a dar comienzo a esta charla. Esta charla es fruto de la llegada de Manuel Delgado aquí a Sevilla, gracias un poco al impulso de la Universidad de Sevilla, al seminario de Espacio Público y Ciudad, o Arquitectura en la Ciudad, no me acuerdo muy bien cómo se llama el seminario, de la Universidad de Sevilla y la librería La Fuga y Tramayor. Juntos un poco hemos coordinado esta charla para darle un poco a Manuel también la posibilidad de entrar en un diálogo con otros agentes, además de lo que ya ha realizado esta mañana en la universidad y también el que acaba de realizar esta tarde en Pumarejo con la gente de la Casa Grande, trabajando sobre el concepto de barrio, sus límites, sus potencias, en relación sobre todo con las propias necesidades de trabajo de la propia gente de Pumarejo. Y hoy pues habíamos un poco hablado con Manuel, que trabajara sobre su último libro, que está ahí detrás, que tiene Luis Fuga ahí a la venta, pero nos comentaba que igual transforma la charla y nos cuenta algo sobre el EFEP y un poco partiendo de los orígenes del pensamiento sobre el espacio público. Entonces, bueno, nada, simplemente os dejo con él, les agradezco y pues adelante. Pues nada, que muchísimas gracias por contar conmigo para este encuentro y a ver si puedo explicar algo que pueda ser interesante, pertinente y que les pueda servir, ¿no? Y en ese sentido, ostras, francamente, ahora hablar de mi libro, es que claro, bueno, es que no me apetece hablar de mi libro. Primero porque ya lo he escrito, no sé qué quieren que les diga, está bien, pero no sé, no. Además que también ha sido un poco el tema de esta mañana. Y es que me da pereza repetirlo, porque ya lo sé que, bueno, es verdad que en este caso es posible que haya uno de ustedes que haya estado esta mañana, pero aunque no fuera así, uno tiene siempre una sensación de impostura cuando repite cosas, que es una cosa imposible, porque no puedes, al fin y al cabo, remitirte a unos referentes que son los mismos, pero francamente ya les digo que yo creo que esto del espacio público, ya lo he explicado esta mañana, y en síntesis, en síntesis diríamos que es que esto es mentira. Esto es mentira. ¿Entiendes? No existe. O sea, ya está. Este es el libro. Claro. No bromeo, es que es verdad. O sea, es que me gusta. Claro, a ver, lo que he explicado es que es una noción, que es ideología. ¿Comprender? Tiene que ver con lo que finalmente creo que puedo explicarles y que puede un poco liberarme a mí de la sensación de no repetir cosas. Pero en el fondo la cuestión es esta, es ideología. Cuando hablamos de ideología, y no hace falta ser lartusterianos, lo que estamos hablando es de esa especie, digamos, de fantasma que reboza las relaciones sociales y que hace que parezcan una cosa distinta de lo que son. Es una forma de encubrir las relaciones sociales reales. Eso es la ideología. Ustedes, ¿sabes? Ahora que pienso, déjenme que les comente que en antropología religiosa siempre empezamos con una lectura de la ideología alemana, que es justamente donde Marx descalifica la pretensión en relación con la religión de que la religión, en este caso un tipo específico de ideología, determina la acción de las personas, sino que justamente es al revés, es la acción de las personas lo que determina las ideas que tienen acerca del mundo, lo que explica él cuando habla de que en el fondo la explicación tiene que ir de la tierra al cielo y no como pretenden los idealistas del cielo a la tierra. Pero es importante que seamos capaces de advertir la presencia de la ideología en el sentido marxista, porque es aquello que nos separa de la realidad y nos hace que hablemos de otras cosas. Entonces, claro, lo que he explicado esta mañana es que podemos pasarnos el día entero, digamos, la semana entera, discutiendo acerca del espacio público, siempre y cuando no haya un cabronazo que nos pregunte, bueno, pero ¿qué quiere decir espacio público? Porque entonces sí que la habremos cagado, porque automáticamente, claro, digamos, esto siempre me recuerda cuando con el director del Foro de las Culturas, Ramón Sodupe, tuve una discusión a propósito de qué es lo que entendían por Foro de las Culturas y qué entendían por culturas. Y te lo prometo, me dio una definición que me pareció incuestionable. Me dijo, las culturas son... las culturas españolas, pues, claro, yo quería saber cuáles eran las unidades, digamos, discretas que iban a estar en la exposición. Y dije, bueno, ¿qué son las culturas? Y me dijo, las culturas son... No, las culturas son las culturas, no sé, el nombre ya lo indica, las culturas. Y claro, en este caso estamos igual, espacio público. Bueno, ¿qué tienes? No, bien, no te voy a hacer la putada de preguntarte qué quiere decir espacio, porque sé que te voy a hundir. Porque ya es una cuestión bastante complicada. Pero ya, y no digamos si te pregunto qué quiere decir público. Pero es igual, si quieres jugamos lo que quieras y podemos repetir 100.000 veces espacio público, y al final que nos acabemos convencidos de que el espacio público es algo que es real y que sobrepasa, sobrecarga, se sobrepone aquello que algún día, como esta bien explicaba, un día llamamos simplemente la calle. Que ya no es la calle, ya es el espacio público. Si yo lo proponía, y me parece muy bien, la idea de espacio colectivo. Pero lo que explicaba esta mañana, y cuando de pronto alguien me ha preguntado si realmente lo que estaba diciendo implicaba una impugnación global contra el urbanismo, que esta, digamos, que entro un rato, perdón, hace un rato me ha vuelto a pasar. Cuando he salido de la charla del Pomarejo me he encontrado con un grupo de personas que estaban hablando y que he visto que cuando llegaba automáticamente han cambiado de conversación, y dije, estos son arquitectos. Y me sabe mal, luego me he quedado con, digamos, me hubiera gustado charlar más con ellos, porque les tenía, digamos, hecho el elogio de un trabajo interesante de arquitectura, o sea, no es una descalificación, y me he sabido mal porque les hubiera dicho, oiga, de verdad, les doy mi palabra que no tengo ninguna pretensión de descalificarles, porque no soy quien, porque ustedes creen que yo desde la antropología estoy en condiciones de distribuir lecciones morales a nadie. Pregúntenme qué opino de la antropología y verán que es peor que lo que opino de la arquitectura, porque respirar nos convierte en cómplices, no nos engañemos, al final. Un ejemplo práctico. Un colega amigo tal, no sé qué, ha colgado en el Facebook, no sé qué, de que nada, Colau representa que cobra no sé qué del ayuntamiento. Y hostia, yo también cobro del ayuntamiento cosas, tú. Yo cobro del ministerio, que soy funcionario, y no encuentro que sea una fuente de descalificación. O sea, que no se trata, digamos, únicamente, sino de advertir cierto tipo de cuestiones, de las cuales está, por ejemplo, categorías de las cuales no siempre se entiende cuál es su génesis y cuál es el papel que juegan, que es lo que explico en el libro. Que más ni siquiera les diré que lo lean, porque hay cosas en internet que ya lo explico, que he colgado por ahí, por tanto no les pido que se compren el libro, sino que entiendan que es que esto ya lo he escrito, y además lo he repetido esta mañana. Lo que me interesa es otra cuestión, que es lo que le decía a David esta mañana, que podía ser interesante y que tiene que ver con lo que también ha pasado esta tarde y esta mañana, que es que yo no, es que yo de verdad que no me siento nada, pero que nada original. Todo esto que cuento no tiene nada, absolutamente nada de nuevo. Es que, digamos, está más visto que el TV. Otra cosa es que está visto hace tiempo y quizás nadie se acuerda o no se acuerda suficiente gente, al menos de la importancia que tuvo un cierto tipo de pensamiento. Y todo este rollo mío, que parece una especie de cruzada contra la arrogancia de arquitectos y urbanistas en orden a creerse que realmente determinan los usos de los espacios, y como si fueran magos o seres demiúrgicos que dicen, ahí está el espacio, juguetear con él, pero no me lo estropeéis, que en el fondo es lo que dicen, porque en el fondo les jode. Digamos, yo creo que a la mayor parte les fastidia que la gente use el espacio que crean, porque con lo bien que lo han colocado todo y tal, y que luego de pronto se manche con usos prosaicos, que llamarían ellos, eso es la mayor parte. Una buena parte funcionan así, tienen con sus, digamos, sus maquetas, pimpas, sus cosas, digamos, y se creen que eso es el espacio, y no es verdad. Entonces, lo que les digo, en orden a defenderme ante lo que puede parecer una acusación, digamos, una impugnación a la globalidad, es que esto es lo que escribía, lo he dicho esta mañana, Jane Jacobs, cuando publicaba en 1961 Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Que decía, hostia, estos tíos, digamos, lo decía así, casi lo decía así, porque va a tirar, digamos, así directa, tal, estos tíos que se creen, estos urbanistas que están jodiendo Nueva York, digamos, ¿qué se creen que son? ¿Qué se piensan que son? Lo que les decía es, oye, no entendéis nada, no sabéis qué se está haciendo, porque el mundo sobre el cual creéis que intervenís de una forma creativa y pertinente es un mundo que no es el vuestro, no sabéis nada. La vida urbana, la vida de las aceras, es otra cosa que vosotros no entenderéis nunca. Por tanto, es un homenaje a Jane Jacobs, de la que justamente Capital Swing acaba de publicar, coincidiendo con el 50 aniversario, una reedición en castellano de un libro que estaba publicado por Península en el año 74. El otro es Lefebvre. Esta mañana me ha gustado que Isidro Moreno, hostia, Lefebvre, joder, que es que le debemos mucho a Lefebvre. Pero es que es la hostia. Y por favor, ahora Capitán Swing de nuevo heroicamente ha sacado La producción del espacio, que es un libro del 74 que no estaba traducido. Pero ¿qué pasa con el derecho a la ciudad? ¿Qué pasa con espacio y política? Son publicaciones de Península del año 70, año 69, 70, que no han sido reeditadas, que no sé, es que es de locos. un pensamiento que es un vigor absoluto, que es una vigencia total y no está publicado, no se puede encontrar. De lo rural a lo urbano, por ejemplo, o la revolución urbana, son libros de, creo que, bueno, son de Alianza, tampoco están reeditados. Claro, entonces, claro que puedo dar el pego de que soy original. No soy original. Digamos, le debo muchísimo a Lefebvre. Y es justamente en ese sentido que me gustaría hablarles de una cosa. Espero que no quede mucho palito, mucho así de rollo, pero déjenme que les vaya leyendo cosas de una cosa que no he publicado, que de la que tomo el título de la reseña que hice para El País de la producción del espacio, aunque el texto no es el mismo, que se llamaba Lo urbano como desacato, y que tiene que ver con algo fundamental. No sé si todavía hay sobrevivientes aquí de esta mañana de la asignatura de Antropología Urbana. No bromeaba cuando decía, yo me gustaría pillar a un estudiante o a un profesor de antropología urbana y preguntarle, ¿una antropología de qué? Cuidado ahí. ¿Una antropología de qué? ¿Cómo que antropología urbana? Venga, veamos, define qué es lo que tú entiendes por lo urbano. ¿Qué es antropología en la ciudad? ¿En la que estudiamos lo mismo de siempre, con los mismos métodos de siempre, en cosas que son las de siempre pero que ocurren en la ciudad? ¿Es una antropología en la ciudad? ¿Es una antropología de la ciudad? ¿Es que la ciudad es lo urbano? ¿Se supone que es lo mismo? No, no es lo mismo. Lo urbano es otra cosa. Y es justamente ahí lo que me gustaría, digamos, leerles, aunque sea por encima, esto que escribí a propósito de justamente esa diferencia fundamental que propone Gerard Lefebvre entre la ciudad y lo urbano, que no es lo mismo. Y por lo tanto, como todo lo que he escrito es un homenaje a esta diferenciación, ahora lo que estoy preparando es esto acerca, digamos, de la ciudad, de todas las ciudades están poseídas, en el sentido de que en el fondo el urbanista siempre es como un exorcista, ¿entiendes? Que intenta expulsar o mantener a raya esa dimensión intranquila, extraña, en el fondo diabólica, que demuestra que en efecto las ciudades están todas ellas malditas, habitadas por energías oscuras que las recorren. Es una especie de algodón sucio en el que en efecto puede ocurrir cualquier cosa y que además no es que no controles, es que ni siquiera entiendes. Pero esa concepción fáustica de lo urbano, que le debe muchísimo cuidado, es que si entro en un pie de página de estos míos es como si fuera una especie, digamos, de agujero de gusano en el que puedo perder. Pero hay cosa que me apasione más que la forma como Lefebvre, en el fondo, hace una síntesis entre Marx, Marx a su medida, y Baudelaire. En el fondo, perdón, rápidamente, pero en el fondo la idea de urbano que propone Lefebvre no es otra cosa más que una vindicación de la idea de lo moderno en Lefebvre, tal y como aparece en Lefebvre en Baudelaire, tal y como aparece en efecto en el pintor de la vida moderna. ¿Qué es lo moderno? Es otra cosa. Digamos, es otra cosa que cuya naturaleza es que está ahí fuera, discurre, circula. A mí se me ocurre un ejemplo que les puede valer para entender la diferencia entre la ciudad y lo urbano. Italo Calvino, Sofronia. Ya saben que Sofronia son dos medias mitades, son dos ciudades. Por una parte está una ciudad, hay una parte que es fija, que es estable, que está siempre, y luego hay otra parte de la ciudad que es móvil, que van cambiando de sitio. Entonces dice que por un lado está... está la refinería, el parlamento, el hospital, los bloques de pisos, el palacio gubernamental, digamos, explica que hay esa parte de la ciudad que está ahí y tal, y que al lado está una ciudad que está hecha pues de caballitos, de, digamos, autos de choque. No lo explica de otra manera, pero en fondo lo que explica, bueno, es básicamente eso, montañas rusas, que es como una feria. Entonces lo que explica es que cada X tiempo llegan unos grandes camiones que lo que hacen es desclavar la parte, digamos, de la ciudad que es móvil, que es nómada, que es cambiante, que es itinerante, y entonces lo que hacen es y dejar la otra. ¿Qué hacen? Pues que llegan esos grandes camiones y ¿qué hacen? Pues que desclavan el hospital, la refinería, los bloques de casas, los parlamentos, los palacios, los cargan en camiones y se los llevan a otro sitio. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es la montaña rusa, el tío vivo, la feria y tal. Claro, ¿qué es lo que realmente queda en la ciudad? ¿Qué es lo realmente esencial en la ciudad? Lo urbano. ¿Y qué es lo urbano? justamente lo que puede permanecer, puesto que no hace otra cosa más que pasar. Otro ejemplo, ya rápido, tal, es el de Lisboa Story, cuando se acuerdan, pues, ¿se acuerdan que aquel tipo que se dedica a grabar sonidos de la ciudad, que va buscando un director de cine enloquecido y tal, digamos, vuelve y están tocando, están cantando los de Madredeus, están tocando Tasho? Entonces le pregunta a uno, ¿y esta canción de qué va? Entonces le dice que esta canción habla de que la ciudad cambia, que lo único que realmente permanece siempre es el río. Claro, no sé si pillamos que no deja de ser una paradoja, claro, que en el fondo lo único que permanezca sea un río. Es decir, en eso es lo urbano. ¿Saben un poco? Siempre, qué pena que no estén aquí los arquitectos, que yo creo que se han enfadado un poco. Si hay aquí alguno, oiga, imagínese usted, arquitectos, amigos arquitectos, usted escoja una ciudad, quite la arquitectura, lo que queda es lo urbano. Lo urbano es la ciudad menos la arquitectura. Es eso. ¿Qué es? Ah, no sé. Ahí está, ahí fuera, nos espera y, digamos, y además va a la suya y ahí el azar pues hace sus rollos y tiene sus, y digamos, y nos tiende trampas, ¿entiendes? Y ataca traición, porque ahí es el efecto del lugar donde puede ocurrir cualquier cosa, lo cual no desmiente el orden social, sino que advierte de la condición crónicamente inestable de un orden social que se nutre de lo mismo que la altera. El rollo que despegaba, y ahora fíjense, con lo bien que iba, ahora voy a empezar a leer esto y va a ser espantoso. Pero sí me apetece mucho porque tiene que ver con esto que explica Lefebvre. A ver, si me salto los... tal. Dice, digamos, la tecnocracia urbanística es la voluntad de controlar la vida urbana real, que va pareja a su incompetencia crónica a la hora de entenderla. Fíjense, esto es importante. La voluntad de los urbanistas por controlar la vida urbana es únicamente comparable con su incompetencia crónica para entender nada. Es víctima, no, esto es Lefebvre, estoy leyendo Lefebvre, es, digamos, es víctima al urbanista de lo que Lefebvre presenta como la ilusión urbanística, dado que considerándose a sí mismos gestores de un sistema, los expertos en materia urbana pretenden abarcar una totalidad a la que llaman la ciudad y ordenarla de acuerdo con una filosofía, el humanismo liberal, las engañen, y una utopía que es en esencia, como corresponde a lo que son, una utopía tecnocrática. Su meta continúa siendo la de imponer lo que llama Lefebvre la sagrada trinidad del urbanismo moderno: legibilidad, visibilidad, inteligibilidad. O sea, oye, digamos, el odio hacia la maraña, digamos, el odio ante cualquier cosa que pronto parezca ininteligible, la exigencia de que los espacios sean legibles. Claro, ¿legibles por quién? Que digamos que el usuario esté siempre en condiciones de saber qué tiene que mirar y, por supuesto, qué tiene que hacer. Pues bien, en pos de ese objetivo, creen que pueden escapar de los determinantes que someten el espacio a las relaciones de producción capitalista o reconducirlos. Buena fe, tiene mala leche el hijo de puta. Buena fe no les falta. Pero esa buena conciencia de los urbanistas, arquitectos y diseñadores agrava más todavía su responsabilidad a la hora de suplantar esa vida urbana real, una vida que para ellos es un auténtico punto ciego, puesto que viven en ella, pretenden intervenirla e incluso vivir de ella, pero que no la ven en tanto que tal. Es decir, lo que dice Lefebvre es que esto no son citas literales, un poco es una interpretación, pero pueden encontrar lo que dice, es que no se enteran. Que esa pretensión que dice, claro, en el fondo creo que les asusta la barahunda, les asusta lo que ellos perciben como ruido. Esta mañana, lo que justamente ha motivado el escándalo de alguien es que dijera que el urbanismo es una colosal máquina de guerra contra lo urbano. Que lo odian, ¿tienes? Lo odian porque no lo entienden. Pues bien, aquí esto es interesante porque esto hay que recordarlo. Esto está en la producción del espacio, cuando él divide una tipología de espacio. Dice, hay tres aspectos, ¿no? Dice, práctica espacial, espacios de representación y representación del espacio. Esto es interesante, ¿eh? La práctica espacial básicamente es el conjunto de, bueno, no me lo indica como cultura, las prácticas del espacio, digamos, son, que en el fondo es una tontería, porque el espacio justamente es la consecuencia de las prácticas que lo recorren. Esto en el fondo, en este sentido, continúa siendo kantiano. ¿Qué es el espacio? La posibilidad de juntar, que existe únicamente en tanto que alguien se junta en él. Lo que decía Cortázar, un puente es un hombre cruzando un puente. Si no hay hombre o perro, que sea, si alguien no genera un espacio, no hay espacio, no es un territorio. Esto es importante, tiene que ver con lo que luego Michel de Certeau distingue entre lugar y espacio. Un lugar no es un espacio. Esta distinción es importante, pero él la establece. Entonces, ¿qué tenemos? Y tal, la práctica, la práctica espacial corresponde al espacio percibido, el más cercano, la vida cotidiana, los usos más prosaicos, los lugares y conjuntos espaciales propios de cada formación, escenario en que cada ser humano desarrolla sus competencias como ser social que está en un tiempo y en un lugar. Son, dice, las prácticas, no cito textualmente, pero en el fondo es un argumento suyo, son las prácticas espaciales las que segregan el espacio que practican y hacen del espacio social. Atención, para cualquier, digamos, cualquier deudor de Durkheim y Mohs, espacio social es un pleonasmo. A no ser que alguien entienda que la antropología espacial sería una antropología de los astronautas, que también podría ser, y que un día quizás tendremos que plantearnos. ¿Esto lo hemos pillado? Antropología espacial. No sé, se me ha ocurrido. A ver, tío, antropología de 2001, una antropología del espacio. No, pero es verdad, tío, antropología del espacio, que misma de gracia. Claro, estoy. Bueno, es igual. En el, digamos, por su parte, los espacios de representación son espacios vividos. Son los espacios que envuelven a los espacios, son los que envuelven a los espacios físicos y le sobreponen sistemas simbólicos complejos que lo codifican y los convierten en albergue de imágenes y de imaginarios. Es el espacio, en efecto, claro, del usuario y del habitante, que en efecto nunca deja de atravesar espacios ensoñados. Antes, hostia, hablaba con un muchacho y le decía que, digamos, que esto se entiende mucho con Silvio Rodríguez. Hostia, lo ha apuntado, tú, me he quedado aterrorizado. Porque digo, hostia, tan viejo me he hecho ya. Silvio Rodríguez, tal, yo digo, Silvio Rodríguez, tal. Y entonces lo he apuntado, de hecho. No sabe quién es. El breve espacio en que no estás. Fíjese qué imagen más poderosa, ¿no? La idea de que el espacio está lleno de ausencias. Esto es fundamental. Y tiene que ver justamente con esa idea de representación del espacio. Perdón, lo he dicho mal. Espacios de representación, perdón, me corrijo. Entonces, es el espacio de, digamos, de artistas, escritores y filósofos que son tontos porque creen que únicamente lo describen, cuando en el fondo lo están generando, su espacio. Esos son los espacios de representación en los que uno puede, en efecto, encontrar expresiones de sumisión a códigos impuestos desde los poderes, claro que sí, pero también las expresiones del lado clandestino y subterráneo de la vida social. Es el espacio cualitativo de los sometimientos a las representaciones dominantes del espacio, pero también es aquel del que beben todo tipo de desobediencias, desacatos y deserciones. Es el espacio, para entendernos, es el espacio de los poetas. Venga, es el espacio de Baudelaire, de cierta forma. Ahora bien, después, junto a esta idea de espacio de representación, la de los poetas, o prácticas del espacio, la de los viandantes, que pueden ser la misma cosa, qué tontería, todo viandante poetiza el espacio que recorre. Esto nunca lo han pensado, lo que implica el verbo discurrir. A mí me parece genial. Discurrir, que puede ser, en efecto, cambiar de sitio, los ríos discurren. Discurrir puede ser hablar, es decir, hacer un discurso, y puede ser pensar. A discurrir como, digamos, sinónimo de pensar. Fíjese, pensar, pasar, hablar. A mí me fascina esta idea, que en efecto, digamos, en el fondo estaría en la base de la dignificación máxima que debería ser para nosotros el rey de la creación, que es el transeúnte. Bueno, continúo. Ahora bien, la representación del espacio depende de relaciones de poder y de producción, y a un orden que se intenta establecer incluso por la violencia, tanto sobre los usos ordinarios como sobre los códigos que organiza. La representación del espacio es ideología aderezada con conocimientos científicos y disfrazada de lenguajes que se presentan como técnicos y periciales, que la hacen incuestionable, puesto que se presumen estar basados en saberes fundamentales, en los técnicos, los tecnócratas. Este es el espacio de los planificadores, de los tecnócratas, de los urbanistas, de los arquitectos, de los diseñadores, de los administradores y de los administrativos. Es o quiere ser espacio dominante, cuyo objetivo es el de hegemonizar los espacios percibidos y mediados y vividos mediante lo que Lefebvre llama sistemas de signos elaborados intelectualmente. Ese es el espacio del poder, aquel en el que el poder no aparece sino como organización del espacio, un espacio del que el poder elide y evacúa. Cito ahora literalmente a Lefebvre: elide elude y evacúa ¿qué? Todo lo que se lo pone, todo. Por la violencia inherente, y si esa violencia, la latente, no basta, por la violencia abierta. Digamos, cualquier cosa que se oponga a esa representación del espacio que se han hecho a su imagen y semejanza y que se adecua a sus intereses, automáticamente hay que borrarlo del mapa. Si no has conseguido domesticarlo y convertirlo en poder o en negocio, fuera, digamos, literalmente fuera. Digamos, tiene que ser, digamos, eliminado a través de la violencia urbanística, que es mil veces peor que la llamada violencia urbana, y si no basta la violencia urbanística, pues mandas a la policía y resuelto el tema. Así ha sido y así continúa siendo hasta ahora. Bien, entonces, déjenme que continúe. Lefebvre trabaja constantemente en la oposición entre espacio vivido, el de los habitantes y usuarios, cito literalmente, espacio sensorial y sensual de la palabra, de la voz, del objetivo, del olfativo, del auditivo, cierro la cita, y el espacio concebido, que es el del planificador, el arquitecto y la arquitectura, esa porción de espacio que les ha sido cedida por el promotor inmobiliario o por la autoridad política para que apliquen sobre él su creatividad. Créanme, o sea, por eso les decía que hay sitios a los que jamás llevaría a un arquitecto, ni siquiera a un arquitecto amigo, a un urbanista, porque igual no, aquí tendríamos que hacer, usted déjalo, hombre, ya se ve la bondad, pero no hagas nada, hostia, déjalo, hombre. Yo te he dicho que me gusta, pues no hagas nada, porque no, yo aquí pondría tal, hostia, no, déjalo, no lo hagas, ya está bien así. Tras ese espacio concebido y representado, no hay otra cosa más que mera ideología, en el sentido marxista clásico, es decir, fantasma que recubre las relaciones sociales reales de producción, en este caso haciendo creer en la neutralidad de ideales universales y que deviene obstáculo para la revelación de su auténtica naturaleza y, por tanto, de su transformación futura. Puesto que no es más que ideología, ese espacio está destinado a sufrir constantemente todo tipo de desmentidos que lo desgarran como consecuencia de su falta de consistencia y su vulnerabilidad ante los envites de la naturaleza conflictiva crónicamente de la sociedad sobre los que pugnan inútilmente por imponerse, que es la consigna que tenemos que asumir. Oye, haced lo que os dé la gana, que nosotros también lo haremos. Ya está, en paz es tú. Esto hubo un grupo de amigos, ahí, nos lo pasábamos bien, que asaltamos el liceo en plena representación para exigir la conversión del liceo en un chiquipar con piscina de bolas. Porque, hostia, digamos, tanta ópera, tanta leche, digamos, decimos que fue contra lo de la. Y la consigna era clara, ¿eh? Era decirles: vosotros sois los de siempre. Nosotros también. ¿Quiénes somos? Los de siempre, toda la vida. Que no nos digas de nosotros, que no digamos que aquí estamos tú. Somos así de pesados tú. Somos los de siempre. Y en fondo, básicamente, es esto lo que estamos aquí diciendo. Es decir, no pueden hacer nada. Oye, venga, va, juega con tus planos y pa, digamos, monta tu. Pero no puedes contra eso. No puedes, no podrás jamás. Tendrías, para empezar a controlarlo alguna vez, tendrías que entenderlo, y no sabes. No sabes lo que hay fuera, digamos, lo que ocurre, ni es que. Es demasiado simple y demasiado complejo para que lo entiendas. Demasiado sencillo porque está hecho de elementalidades. Y demasiado complicado porque, en efecto, es la expresión, digamos, real de hasta qué punto los sistemas complejos, lejos de la nulidad que hablan los teóricos del caos, están ahí. La anarquía ya reina en las calles. Entendido anarquía como la forma superior de orden, claro. Ya reina en las calles. La mayor parte del tiempo, hombre, claro que puedes, hombre, hay unos policías, pero la mayor parte del tiempo, ahí lo que manda es una mano invisible. Es decir, nadie. Ya puedes, es decir, en verdad, digo en serio, no puedes controlar una ciudad. La ciudad puedes destruirla, puedes, digamos, lo máximo que puedes conseguir es imponer el toque de queda. Venga, todo el mundo por su casa. Pero si no es así, descate, no puedes. Como se te ponga tonta, no puedes. No puedes. En serio, digo en serio. O sea, es que, y porque tiene que ver con justamente lo que explica este. Dice, los especialistas hablan de espacio. Cuando hablan de espacio, hablan de suelo. Es como, digamos, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Pero digo, ¿por qué hablan de espacio si están hablando de suelo? ¿Qué me vas a decirme? De espacio, digamos, di la verdad. Hablas hablando de suelo. Puesto que ese espacio acaba tarde o temprano convertido en espacio en venta. El espacio que se pasa en el tiempo representando e intentando luego imponer a sus usos, tanto instrumentales como simbólicos, es espacio abstracto, o dicho de otro modo, es ideología que se quisiera en acción. Es un espacio vacío y primordial, neutro, en condiciones de recibir contenidos fragmentarios y discontinuos. Es, por definición, el espacio de las clases medias. precisamente porque ellas también son o quisieran ser neutras y encuentran o creen encontrar en ese espacio un espejo de su realidad, de representaciones tranquilizantes en un mundo social en el que han encontrado su lugar etiquetado y asegurado. En el fondo, ¿qué es lo que explico en el libro este? El espacio público este, los de estos, es espacio de la clase media. Un espacio desconflictizado, previsible, en que seres libres iguales se pasan básicamente el día practicando la auténtica ciudadanía, que consiste en recoger el papel de los papeles del suelo, la cajita de los perros, e ir en bicicleta con cara de imbéciles. Eso es la expresión de la ciudadanía. Que entiendan como la entienden, como los habitantes de una, digamos, de una universal clase media, fraternal, cosmopolita, en efecto, digamos, en la que todo es comunicación y tal. No quiero complicarme la vida, pero me gustaría, digamos, advertir del peligro de que esa ideología de la clase, digamos, de los espacios públicos de la ciudadanía haya acabado impregnándonos un poco. Pero como no quiero complicarme la vida y no sé con quién estoy hablando, no voy a decir lo que pienso. Esto de que todos seamos ciudadanos, en serio, a mí me emociona, claro, es que es mentira, digamos, es que, perdónenme, la idea de espacio público no puede ser separada de la idea justamente de sociedad civil y especialmente de ciudadanía, que es mentira, que no existe la ciudadanía, primero porque digamos, que a la mitad de la gente que he visto por la calle hace un rato no son ciudadanos, entonces, ¿qué les vas a vender de la ciudadanía? Pero, en fin, como la botella está perdida y que finalmente ya todo el mundo habla raro, pues, yo cada día me abro, encuentro una palabra nueva. Que proceso constituyente, pero esto que es como la Revolución Francesa, entonces digamos, me lo explican, pero no sé, igual es que me he vuelto raro y tal, pero no entiende, digamos, creo que de verdad, ¿saben lo que les digo? Pie de página, esto, o sea, digamos, que lo han conseguido. Toda esta mierda finalmente la izquierda la ha asumido, el espacio público de calidad también, ¿eh? Como ganen los nuestros, vamos a ir de culo, tú. Porque, digamos, van a llenar todos de espacios públicos de calidad y van a obligarnos a ser ciudadanos virtuosos, digamos, dispuestos permanentemente a demostrar nuestro entusiasmo por una ecumene fantástica de gente feliz en la que, en efecto, por fin hemos conseguido el gran objetivo de todo urbanista, arquitecto, incluso, y también de cierta forma de fascismos, que es que, en efecto, no haya ni derechas ni izquierdas y que si las hay, que no se noten. Claro, no bromeo, claro, el espacio público es un espacio neutral por definición, como clases medias. Las clases medias no son ni de izquierda ni de derechas, son clase media, como su nombre indica, que es básicamente decir clase mediocre, que vive de la mediocridad y que en efecto, digamos, no quiere bajo ningún concepto definirse. Porque esto del conflicto, ay, no sé, ¿entiendes? Entonces, yo voy a repetir que me preocupa muchísimo hasta qué punto esta ideología de la que estoy justamente haciendo la denuncia se haya convertido hoy por hoy en prácticamente un dogma teológico que una buena parte de la izquierda ha asumido. Y esto me parece un auténtico desastre. Y no pienso hablar, créanme, de quienes componen la lista de aquellos que teóricamente nos han de liberar en Barcelona del modelo Barcelona. Pero no pienso decir nada, aunque les pido que busquen, miren la lista y a ver si hay alguien que les suena. Hasta ahí puedo leer y es que estoy muy enfado, digamos, de verdad que estoy muy mosqueado. ¿Entiendes? Porque no, en serio, digamos, están los mismos que inventaron el modelo, es fantástico. Es que me parece, yo estoy emocionado. Hostia, son tan listos. Los que van a vencer por fin el modelo Barcelona son exactamente los mismos que lo inventaron. Están en la lista. Hostia. ¿Cómo es posible? Venga, dejo en manos de su inteligencia o intuición femenina que sepan a qué me estoy refiriendo. Es igual, ya veo que... En serio, son listos, ¿entienden? Digamos, de verdad. Son listos. Digamos, han encontrado la forma de sobrevivir. Bueno, es igual. Además, a mí yo sí entiendo de política, no sé para qué me meto en, digamos... Pero de verdad que, digamos, que todo este discurso contra el espacio público es esencialmente, en términos políticos, un discurso acerca de los peligros del ciudadanismo. Y, por tanto, quiero que sepan que, en el fondo, hay una lectura de actualidad en lo que estoy diciendo. Ya está, ya no digo nada más, ya está, me callo. Pero que piensen que no es una lectura abstracta, no estoy diciendo teoría solamente, estoy pensando en cosas que están ocurriendo, en mi ciudad, digamos, perdonen. Hace poco publiqué un artículo en El País que llamaba Ciudadanismo, que era justamente la reseña del último libro de Jordi Borja, Ciudadanismo. Bueno, en fin, ya está. Bueno, entonces déjenme que acabe con esto. Para Lefebvre, el urbanismo se constituye en ciencia, técnica e ideología de la desactivación del espacio urbano, entendido como espacio de y para lo urbano. A ver, escuchen, esto es un rollo, ya no quiero leer nada más, ya está. Déjenme únicamente que acabe con alguna cosa que tiene que ver con esa definición del urbano. Dice, para Lefebvre, la forma de las relaciones, la realidad urbana en el seno mismo de su dislocación persiste. Es más, se antoja que la racionalización paradójicamente absurda que pretende destruir la ciudad ha traído consigo una intensificación del urbano y de su problemática. Esto es justamente lo que explicaba hace un rato. De ello, el mérito le corresponde a habitantes y a usuarios que, a pesar de los envites que padece un estilo de vida que no deja nunca de enredarse sobre sí mismo, o quizás como reacción ante ellos, cito literalmente a Lefebvre, reconstituyen centros, utilizan lugares para restituir los encuentros aún irrisorios. Para Lefebvre, lo urbano no es ni sustancia ni ideal, es más bien un espacio-tiempo diferencial. Lo urbano es el lugar, cito, en que las diferencias se conocen y al reconocerse se aprueban, por tanto se confirman o se invalidan. Los ataques contra lo urbano prevén fría o alegremente la desaparición de las diferencias. Cierro la cita. Lo urbano no es ya sino la radicalidad misma de lo social, su exacerbación y a veces su exasperación. Cito de nuevo a Lefebvre. Lo urbano, al mismo tiempo que un lugar de encuentro, convergencia de comunicaciones e informaciones, se convierte en lo que siempre fue, lugar de deseo, desequilibrio permanente, sede de la disolución de normalidades y presiones, momento de lo lúdico y de lo imprevisible. Cierro la cita. Digamos, es lo que aporta movimiento, improvisación, posibilidad y encuentros. Es o es un teatro espontáneo o no es nada. De nuevo, por favor, estoy únicamente haciendo la glosa de lo que justamente Lefebvre está definiendo como lo urbano. Dice, déjame una cita un poco larga, es un párrafo. Lefebvre dice, lo urbano se alza así como horizonte, forma y luz, virtualidad que ilumina, al mismo tiempo que como práctica en marcha, como fuente y fundamento de otra naturaleza, de una naturaleza diferente de la inicial. Y esto a través de las representaciones mixtas, demasiado rápidamente disociadas aquí en un breve análisis. Mito y utopía, ideología y ciencia, la problemática urbana se anuncia. ¿Qué? Por Dios, por Dios, por Dios. Porque da aquí una imagen de lo que es lo urbano que me parece tan, tan maravillosa y tan elocuente. ¿Qué saldrá de ese hogar, de ese fogón de brujas? Hostia, qué Dios, digamos, qué imagen más poética de alguien que dice lo urbano es un fogón de brujas. Un lugar permanentemente en ebullición en que seres maléficos presuntamente vinculados con potencias malignas no paran de producir la vida. En el fondo es lo que está diciendo, ese hogar, ese fogón de brujas. Y sigo, de esa intensificación dramática de las potencias creadoras, de las violencias, de ese cambio generalizado en que no se ve qué es lo que cambia, excepto cuando se ve excesivamente bien. Dinero, pasiones enormes y vulgares, su utilidad desesperada. La ciudad se afirma, después estalla. La ciudad se afirma, después estalla. Eso es lo urbano. Los tecnócratas urbanos creen que su sabiduría es filosófica y su competencia técnica, pero saben o no quieren dar la impresión de saber de dónde proceden las representaciones a las que sirven, a qué lógicas y a qué estrategias obedecen desde su aparentemente inocente y aséptica caja de herramientas. Están disuadidos. Esto no es de Lefebvre, pero en todo caso, no es de pensamiento. Están disuadidos de que el espacio sobre el que reciben instrucciones para actuar técnicamente está vacío y se equivocan porque en el espacio urbano la nulidad de la acción solo puede ser aparente, porque en él siempre ocurre algo. De manera al tiempo ingenua y arrogante, piensan esos, los tecnócratas, los urbanistas, los arquitectos, que el espacio urbano es algo que está ahí, esperándoles, disponible por completo para sus hazañas creativas. No reconocen, o hacen como si no reconociesen, que ellos mismos forman parte de las relaciones de producción que están acatando órdenes. Nunca lo reconocerán. Lo urbano se identifica y lleva hasta las últimas consecuencias y potencialidades lógicas y prácticas lo que simplemente podríamos llamar el espacio social, puesto que el espacio social se ha vuelto ya urbano en su conjunto. En efecto, cito, el espacio social y sobre todo el espacio urbano, digamos, emergen en toda su diversidad comparable a la de una estructura laminada como la de las mil hojas, el hojaldre, mucho más que a la homogeneidad isotrópica del espacio matemático y clásico. Cierro la cita. Los espacios sociales se compenetran, se interfieren, se superponen, incluso cuando se antojan separados por muros, puesto que ni siquiera esos muros pueden evitar la circulación de los fluidos que no dejan de recorrerlo. En ello consiste su hipercomplejidad, hecha de unidades individuales y particulares, fijaciones relativas, movimientos, flujos y ondas, unas compenetrándose, las otras enfrentándose. Esta imagen casi hidrostática del urbano, como una sopa, una especie, digamos, de magma o plasma que no puede dejar de agitarse, que es una nada llena de actividad. Es esta imagen que está dando. Hostia, es el Aleph, ¿no se dan cuenta? Es el Aleph de Borges. Está todo. Lo urbano, que es sino el espacio y el tiempo en que las cosas se juntan. Es de lo que estamos hablando. Ahora, una cita larga de Lefebvre. Bueno, larga es un párrafo. Dice: el espacio social conlleva la agrupación actual o potencial en un punto o alrededor de ese punto. Además, implica la acumulación potencial. Digamos, esta afirmación se verifica en el espacio de la aldea, en el espacio de la morada. Se confirma en el espacio urbano, que desvela los secretos más inseguros del espacio social de la aldea. Digamos, que ahí está, lo urbano no es la ciudad. Es cierto que ocurre permanentemente en la ciudad, pero hace tiempo que escapó de la ciudad. Es más, el espacio urbano no es que niegue el espacio de la aldea en tanto que espacio social, sino que lo exacerba y los lleva hasta sus máximas consecuencias, puesto que en efecto no hace otra cosa más que proclamar la radicalidad misma de un espacio que únicamente está y existe para la sociabilidad, y que es la consecuencia de esta. El espacio urbano reúne las masas, los productos en los mercados, los actos y los símbolos, los concentra y los acumula. Quien dice espacialidad urbana dice asimismo centro y centralidad, actual o posible, saturada, quebrada, acosada, pero poco importa cómo. Lo importante es que se trata de una centralidad dialéctica. Cierro la cita. Y acabo esto que había escrito de la siguiente forma: frente a un control sobre la ciudad por parte de sus poseedores políticos y económicos, que quisieran convertirla en valor de cambio y que no dudan en emplear todo tipo de violencias para ello, lo urbano escapa de tales exigencias, puesto que se conforma en apoteosis viviente del valor de uso. Lo urbano es el reino del uso, es decir, del cambio y el encuentro, liberados del valor de cambio. Es posible que la ciudad esté o llegue a estar muerta, pero lo urbano persistirá, aunque sea, cito, en estado de actualidad dispersa y alienada, de germen, de virtualidad. Lo que la vista y el, cito, continúa la cita, lo que la vista y el análisis perciben sobre el terreno puede pasar, en el mejor de los casos, por ser la sombra de un objeto futuro en la claridad de un sol de levante. ¡Cabo la leche! Digamos, esto es lo urbano. Fíjense, dice, un porvenir del ser, un porvenir que el ser humano no descubre en el cosmos, ni en el pueblo, ni en la producción, sino en la sociedad urbana. De hecho, la vida urbana todavía no ha comenzado. Pues yo creo que no puede ser más elocuente la forma como Lefebvre está concibiendo lo urbano en términos de energía, en términos de puras potencialidades que están ahí, que respecto a las cuales podemos intentar interpretarlas, pero lo máximo que podemos conseguir, en el mejor de los casos, es que nos dejen ponerse, es que nos permitan, nos toleren, que nos pongamos a su servicio. Porque básicamente frente a ese tipo de, digamos, frente a ese tipo de fuerzas que pueden devenir históricas, bien, o estás en contra, o te dejas arrastrar, o te pones servilmente a su servicio y a sus órdenes para que te conviertan en un instrumento más de lo que es justamente eso, una energía que está en condiciones de hacer cualquier cosa en cualquier momento. Yo no sé si esto que les he explicado puede ser pertinente, pero de verdad que a partir de ahora me gustaría que cuando hablen de antropología urbana, de sociedad urbana, digamos, de pronto dediquen, digamos, un recuerdo para estas palabras, que no son otra cosa más que una introducción y un ánimo para que lean a Lefebvre y para que piensen que están empleando palabras mayores, que lo urbano no es únicamente, digamos, algo que está ahí, como, digamos, sino que es algo que en el fondo espera de nosotros cualquier cosa menos que nos resistamos justamente a su vitalidad y a su creatividad. Entonces, en fin, lo que les he dicho, y acabo con esto, que ellos hagan lo que quieran, nosotros hagamos lo que queramos, porque al margen de lo que quieran ellos y nosotros, lo urbano continuará ahí, y créanme, irá siempre a su rollo, y le importa un bledo lo que pensemos. Bueno, pues muchas gracias por su atención y estoy a su disposición. Perdonen por el aburrimiento de la charla esta y tal. Tengo la impresión de que, digamos, de que se me ha ido un poco la olla con este tema político, pero no quiero, no, espero que no se haya molestado a nadie, pero es verdad que... sí que me preocupa porque, claro, todo esto que se ha hecho del espacio público, claro, es una cuestión que ha acabado, o sea, claro, que ha acabado convirtiéndose en materia primera de buena parte de los discursos de la izquierda, que ya es una izquierda ciudadanista. Y eso, claro, perdónenme si de pronto no he podido dejar de compartir esa inquietud con ustedes, porque igual tiene algo que me alivie, me tranquilice. Dígame, pobre chaval, tampoco para tanto. Pero mientras tanto me sentiré preocupado porque implica, creo que implica una derrota, cuando menos en el plano de las ideas, pero bueno. Sí, claro, por favor. No, esto es un espacio público, es un espacio privado. No, ya ves, no lo, a ver, en primer lugar, escucha una cosa. Es que, pues, esto es una cuestión en la que no he entrado, digamos, repito. A ver, el espacio público, tal y como hoy se emplea ese término, realmente no existe. Digamos, en ninguna de las cuestiones, perdónenme, eso es justamente lo que explica Lefebvre. Digamos, el espacio público, tal y como se menciona ese nombre, es una ficción. El espacio, hoy por hoy, todo está privatizado. Eso que llaman espacio público ahí fuera, eso que llaman, que no es a lo que yo me he referido. Yo he hablado del espacio, perdónenme, yo he hablado y he hecho el elogio del espacio urbano, que no es el espacio de la urbanidad, sino el espacio de lo urbano, que es una cosa distinta. El espacio público es otra cuestión distinta y que tiene que ver con, no sé, con eso que ahora se empeñan en asociar con la calle, y que esta mañana explicaba que no es tanto lo que es, sino lo que debiera ser. Y en tanto que es lo que debiera ser, todo lo que se haga será para que en efecto confirme que es lo que debiera ser. Y si a alguien se le ocurre desmentir, vamos, matizar o negar que es lo que debe ser, automáticamente será castigado, expulsado, mantenido a raya, porque se entenderá que no está a la altura de que lo que ese espacio público abstracto debe ser. Pero en serio, digamos, debe ser serio, no sé. O si no, si ustedes están en condiciones de darme una definición, digamos, satisfactoria de espacio público, que vaya más allá de lo que es evidente, pero que nadie explica por qué lo es. También es un dogma, por hoy, ¿no? Porque buena parte de las políticas urbanísticas y también las legislaciones vinculadas directamente al mantenimiento del orden social ahí fuera se fundamentan y trabajan permanentemente en torno a la noción de espacio público como noción clave. Lo que les digo, y eso justamente es lo que me permitía explicar mi inquietud, es que en buena medida hay un cierto discurso que, digamos, que desde la izquierda está, que desde la izquierda, que no dice que es izquierda, está básicamente insinuando que el espacio público como espacio, digamos, abstracto de la democracia debería existir y no existe porque ha sido contaminado, de una forma u otra insinuando que ellos van a traer el verdadero espacio público. Pero son gente, digamos, que creen de verdad que la alternativa al capitalismo es la democracia, que es una cosa que a mí francamente no me acaba de hacer el peso. No, entonces, perdónenme, esto no es que... Pero, digamos, este discurso de democracia real, tal, trabaja con la idea de vindicar el auténtico significado y el auténtico valor de nociones como sociedad, digamos, como sociedad civil, como ciudadano, como espacio público, porque dicen que, digamos, que si no es lo que debería ser, es porque está siendo usurpado. Pero, claro, para mí el espacio público es un espacio en el que se supone que las clases sociales han firmado una tregua de paz perpetua en la que deciden dirimir sus contenciosos aparte. Es un espacio que se supone que es de, digamos, de seres libres, iguales, responsables. Mira, ¿quieren que les explique una cosa y tal rápidamente? Es curioso porque nadie cae en la cuenta de qué se está diciendo cuando se habla de espacio público. Déjenme solamente una cosa. Claro, cuando uno piensa en espacio público, entiende que es lo contrario del espacio privado. Yo les pediría que buscaran cuál es la génesis de esa noción de espacio público en el sentido, no... Muy rápidamente, perdóneme, muy sintéticamente. Es decir, el espacio público del que se habla ahora es la espacialización de lo que fue el espacio, digamos, de la filosofía, el espacio público de la filosofía política, básicamente Hannah Arendt y Habermas. Que de pronto alguien ha decidido que está ahí. Ni Hannah Arendt ni Habermas nunca hablaron de lugares, quizás Hannah Arendt, digamos, del ágora griega, o Habermas del spa, digamos, de lo que llamaríamos los conciliábulos, digamos, literarios republicanos de la Revolución Francesa, y poca cosa más. Pero no hay idea de espacio público como sitio, es tremendamente reciente. Por favor, intenten averiguarlo, que es lo que explico en parte del capítulo, cuando rastreo hasta qué punto es reciente la incorporación de la noción de espacio público a la arquitectura, al diseño urbano, al urbanismo, incluso a la política. Solamente una cosa muy breve. En lo que he dicho esta mañana, y repetiré solamente un minuto, es que cuando fui a Medellín en los años 1991-92 por primera vez, nadie hablaba de espacio público. Nadie hablaba de espacio público en Latinoamérica. Ahora, cuando he vuelto, he descubierto que por las calles de Medellín, por el del centro, hay básicamente unos monitores que van con una camiseta de color verde que pone vigilantes del espacio público, que se dedican básicamente a expulsar a los vendedores ambulantes de la calle. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, este es el tema de esta mañana, pero no voy a repetirlo. Fíjense, la noción de espacio público no tiene que ver con la idea de espacio, no, digamos, espacio que no es privado. La noción de espacio público, tal y como se emplea en política, en realidad, digamos, tiene su génesis justamente en la noción de espacio de y para el público. Claro, la pregunta es, no es qué es lo público, sino quién es el público. Y ahí está lo interesante. Cuando uno entiende la noción de público, ve que su génesis tiene que ver con lo que fueron ciertos desarrollos teóricos debidos a los psicólogos de masas, básicamente Le Bon y especialmente Gabriel Tarde. Es Gabriel Tarde quien, digamos, de una forma u otra, digamos, plantea la cuestión y le da pie a un teórico de la Escuela de Chicago, Robert Z. Laparck, para que justamente haga su tesis en torno justamente a la noción de público. La noción de público existe justamente para hacer referencia a un tipo de vínculo social, a un tipo de sujeto político colectivo, cuya característica es que los elementos que lo componen nunca pierden de vista su singularidad, su irrepetibilidad como sujetos conscientes, responsables y autoconscientes, y que se comunica y que establece pactos a distancia. De ahí justamente, digamos, la idea de los mass media, los medios de comunicación pública y tal, que justamente sirven para que acordemos qué hacer y qué pensar, para que consensuemos la verdad a partir de un vínculo que no requiere la presencia física de unos al lado de otros. ¿Por qué? Porque la noción de público se acuña y se, de una forma u otra, se potencia justamente para hacer frente al gran pavor burgués, al fantasma que recorre Europa, que no es el comunismo, sino que son las masas. ¿Lo entienden? Si ustedes leen los textos de Gabriel Tarde, La opinión y la multitud, por ejemplo, o el propio texto de Gabriel, digamos, Parra sobre la relación de público, ven que lo que se opone a lo público es lo fusional. Por favor, déjenme que les advierta acerca de esto, la importancia de esto. Lo que se opone al público es lo fusional. Lo que se opone al público es la masa, que básicamente son conglomerados humanos, esencialmente, digamos, grandes coaliciones de individuos que se encuentran en la calle y que la convierten en proscenio de formas de acción colectiva que están basadas en la despersonalización, en la que los individuos pierden de vista su singularidad y se abandonan a lo que llamaríamos, digamos, todo tipo de desmanes, digamos, que son la consecuencia de la pérdida del sentido de la responsabilidad. Claro, ahí está la cuestión, digamos, que lo que interesa es que ese tipo de ideologías, de teorías, las de Gabriel Tarde, por ejemplo, especialmente las de Robert T. Laparck, incluso las de Freud, que también asume esto, la psicología de masas, tal, en el fondo, son incompatibles con aquellos que en el siglo XIX están trabajando a partir de la superioridad ontológica de lo colectivo sobre lo individual. Y hablo básicamente de Émile Durkheim y su escuela, y de Marx, que hacen permanentemente el elogio de las masas, cuya mala reputación es reciente igualmente. Esto es una cosa interesantísima en la que no sé si han caído en la cuenta. Los que tenemos cierta edad tenemos por fuera que preguntarnos cómo es que ha desaparecido del lenguaje político la noción de masas. Yo me he dedicado a la agitación de masas y he hecho trabajo de masas y he estado organizado en órdenes de masas. Esa noción prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? Porque en buena medida, digamos, las teorías que hoy por hoy están trabajando con nociones como multitud o cosas por el estilo, están rehabilitando la noción clásica, inequívocamente liberal, de público, que es justamente lo que le permite, digamos, a Ortega y Gasset tener una cierta esperanza de que es posible que la democracia sobreviva a la chusma. Porque lo que asusta es la chusma, lo que asusta es la plebe, el populacho, la purria. Digamos, lo que asusta justamente es eso que se agita ahí afuera, que implica una especie, digamos, de masa inmensa en permanente movimiento, pero que de pronto puede conocer sobrevenidos coágulos, que son el mecanismo, la materia primera en la que en efecto uno puede entrever cambios históricos inminentes. Ahora, digamos, si esas teorías se escriben a la sombra o a la luz de la Comuna de París, se escriben a la luz o a la sombra de la revolución bolchevique de 1917, en que las masas han demostrado que iban en serio. Es frente a eso que justamente lo que se espera es que funcione esa noción de público, en la que los individuos nunca pierdan de vista su responsabilidad individual. Son conscientes, en efecto, de hasta qué punto, digamos, cuenta su individualidad como el fundamento al que nunca se puede renunciar. Claro, de ahí a lo que a no nos representa. Claro, y que trabajan a partir de la premisa de que lo que nos une justamente es la capacidad de hablar y comunicarnos. De esta, digamos, de hacer la opinión pública. David esta mañana hablaba del tema y no quería tratarlo, pero tiene que ver esto con la invención de la fiesta de los toros. ¿Lo pillan o no? ¿Ustedes han entendido por qué tiene que ser un miembro del Cuerpo Superior de Policía quien presida la corrida? Y especialmente, ¿qué sentido tiene el despeje de la plaza al iniciarse la lidia? ¿Por qué? ¿Por qué la imagen del alguacil, dando la vuelta al ruedo? ¿Por qué? ¿A quién despeja? La fiesta de los toros es un ejemplo perfecto de cómo se produce justamente esa conciencia del problema que implica la apropiación tumultuosa por parte de individuos ordinarios que ejercen la violencia en la calle, aunque sea, en contextos festivos. El objetivo, que es conseguir, que la chusma que se dedica a martirizar toros en público por las calles de los pueblos se siente y se convierta en público. Y aprenda, básicamente, el fundamento de ese distanciamiento que deja a un profesional la tarea, básicamente, de dar muerte al toro en una fiesta que identifican, en la que el rito se convierte en arte, es decir, automáticamente se desactiva. En el fondo, el problema no es el toro, el problema, básicamente, es la violencia. Las prohibiciones contra las fiestas de toros no están pensadas para proteger al toro, están pensadas para proteger al público. Pero que no se dan cuenta, se trata de conseguir que la gente asuma el papel de espectadora en una especie de pseudo espacio público que es la propia plaza, que es una pseudo plaza en la que de pronto la gente ha entendido la importancia de diferenciar entre la acción de lo que ocurre fuera y el papel que se le asigna como espectador, que no hace otra cosa más que asistir a un espectáculo y que es público, que toma decisiones, que tiene su opinión, pero que nunca bajo ningún concepto se comporta de forma tumultuosa. Y tiene que ver justamente con dinámicas que en el 19 ya advierten del gran problema que es cambios demográficos, políticos, sociales, que hacen que las calles se llenen de gente que a veces se enfada. En el fondo, lo que hace la Corrida de los Toros es, en el plano de lo festivo, lo que Haussmann hace en el plano de lo urbanístico, que es conseguir que la gente salga de la calle. Todo funciona así, conseguir mantener a raya esa presencia que es la que motiva la angustia de clases dominantes que se dan cuenta de que no dominan nada. Porque las calles no son suyas. Las calles son del urbano. De ahí justamente el texto de Lefebvre de Introducción a la Modernidad, que es un homenaje justamente a Baudelaire, que fue testigo de estos acontecimientos y que escribió sobre ellos a partir de un código que en efecto es de erosión y poético, pero que es comparable y que se entrecruza con el de Marx. Créanme, lo que asusta es que el urbano a veces se pone insoportable, que el urbano es capaz de muchas cosas y que a veces estalla, como dice Lefebvre. En Baltimore acaba de estallar hace unos días. Es que eso es lo urbano. Disculpen por esto y gracias por la paciencia. Siguiendo un poco el hilo de lo que se habló esta mañana, se hicieron varias distinciones. El espacio público se entendió como un concepto creado por el poder para controlar, legislar y reprimir un espacio exterior donde se pueden producir cosas que no le interesan. Y luego se habló de territorio como un espacio colectivo, con una historia, en fin, se hizo una reflexión sobre el territorio. El espacio privado quedó por otro lado y por último se habló del espacio que lo comentó Isidoro, el espacio de sociabilidad, como un espacio donde las personas se relacionan, donde se encuentran y donde se fundamentan todas las relaciones sociales. Entonces, ¿el espacio urbano sería ese espacio de sociabilidad? Por supuesto que sí. De hecho, digamos, esto es explícito. Digamos, en la porción del espacio justamente identifica el espacio urbano como la quinta esencia del espacio social. Por supuesto que sí. En cuanto al, digamos, el urbano no es un territorio. Básicamente es un ámbito de territorializaciones. Espacio y territorio son incompatibles. Un territorio básicamente es lo contrario de un espacio, porque un territorio está siempre, por definición, se supone al menos en un sitio y tiene marcas claras. El espacio no es un lugar, es el tránsito por un lugar. El espacio justamente es lo que producen los cuerpos cuando se mueven, cuando se cruzan con los demás. De ahí justamente la metáfora perfecta para entender lo urbano, que es la danza. Claro, digamos, el espacio urbano es un espacio en el fondo coreográfico, cuyo estudio correspondería a una ciencia que bien podríamos llamar coreología, y que se llama coreología, que es básicamente la forma como los individuos coordinan su actuación, digamos, en función de lo que los demás hacen, a partir de un mecanismo colosal, inmenso, de cooperación automática. Eso es lo que hemos... Ya bailamos en las calles. No hacemos otra cosa. Individualmente o colectivamente. El territorio es distinto. El territorio implica, digamos, que, digamos, por ejemplo, los countries, por ejemplo, privados, implican básicamente territorios. Digamos, el territorio siempre es privado. Claro, siempre es un territorio que tiene fronteras, a no ser que se entienda en el sentido, que se entienda en relación con lo urbano, entendiendo lo urbano no como territorio, sino como un constante juego de territorializaciones, en el que cada usuario, digamos, lleva a cabo distinto tipo, digamos, de combinaciones, que cada una de las cuales genera un territorio que es por definición efímera. Lo siento mucho, pero es que hoy me pillan ustedes realmente taurino, pero la imagen, digamos, de las querencias del toro y del torero me parece genial. Pero especialmente me parece genial la idea de los terrenos, del toro y del torero, que son esencialmente lo mismo, que atención, que advierten de que la lidia es un baile, en la que los territorios del toro y del torero se definen a partir justamente de la presencia de ambos, y que siempre están motivados por situaciones que son siempre irrepetibles. Por cierto, claro, en el contexto del que estamos hablando, la materia primera, fundamento, es la idea de situación. No sé, es que me da tanta pena poder explicar tan pocas cosas. Claro, lo apasionante, y de ahí justamente una autora que esta mañana no he mencionado, o creo que solamente pasada, pero que en cambio para mí es fundamental, en orden a trabajar científicamente, pónganle las comillas si quieren, ese espacio como espacio para la antropología y la sociología, que es Erving Goffman. Claro, digamos, Erving Goffman trabaja justamente con esa idea de, sí, que lo he mencionado, con eso de relaciones en público. Digamos, lo que pone de manifiesto es que la vida, en exteriores urbanos, la vida urbana, lo que hace es permanentemente advertirnos de la tremenda fragilidad del orden social, puesto que los individuos que están ahí fuera se ven permanentemente obligados a pactar sobre la marcha vínculos sociales que están destinados a desvanecerse al cabo de prácticamente haberse inventado, haber surgido, en un juego inmenso en el que permanentemente podemos contemplar el trabajo de lo social. Cada encuentro, por favor, piensen ustedes, y esto en clase lo puedo explicar a más de bien. Tampoco hay que hacer nada, ningún esfuerzo, puesto que la experiencia del urbano es constante. Claro, en clase a mí me es fácil, por ejemplo, explicar que estos jóvenes que tengo delante seguramente van a salir este viernes. Entonces les pido que piensen acerca de qué experiencias esperan en ese acto aparentemente simple y elemental que es salir. Que es un verbo en el que creo que no nos detenemos a la hora de ver su potencialidad. Salir. ¿Qué hacen esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen cuando salen? Abandonarse a esta especie de sociabilidad, de vaya usted a saber, en la que en efecto siempre esperas, como dice la canción de Rafael, y saben, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Ese ámbito de las aperturas, no se rían. Las malas canciones, decía un personaje de Truffaut, siempre dicen la verdad. ¿En serio? Oye, las malas canciones es justamente aquel lugar en que se expresa mejor que en ningún sitio urbano. Canciones tontas, aparentemente de 3-4 minutos, las que se explican situaciones que en el fondo son aquellas que todos hemos vivido y que están hechas justamente de encuentros. Óiganme, oiga, lo urbano, ¿qué es lo urbano? A ver, esto lo dice, lo urbano lo entendió quien inventó aquella copla. Madre, no hay más que una y a ti te encontré en la calle. Porque a ella siempre la encontramos en la calle, es verdad. Claro, en eso consiste justamente lo urbano, en la apertura de lo social a las puras potencialidades. Oye, no quiero, por favor, es que me voy a detestar. Por eso, en el libro este de Amar Público, lo menciono con relación al tema de la liminalidad, es decir, la apertura justamente a ese puede ocurrir cualquier cosa que puede realmente, digamos, determinar nuestra vida a partir del trabajo del hijo de puta del azar, que, repito, está ahí fuera esperándonos, que va por nosotros, que nos esperamos, nos atacará a la mínima oportunidad y que justamente nos demostrará que nunca hay nada escrito. Lo que les decía, claro, digamos, ahí fuera, cuando te enfrentas a los avatares de la vida cotidiana, en que puede pasarte cualquier cosa en cualquier momento que no tenías previsto, que no estaba en tu agenda ese día, te das cuenta de que el orden social no está acabado, que está hecho una mierda, que no es que, vamos, que está hecho trizas, que, vamos, que se aguanta por los pelos, que se aguanta porque le ponemos buen rollo, que funciona justamente porque le ponemos buena voluntad. De ahí quiero que recuerden la relación directa de Lefebvre con los situacionistas, que en el fondo llevaban justamente la idea de situación a las máximas potencialidades. Repito, en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa, y de verdad, a veces ocurre. Esa es la idea, digamos, claro, lo urbano justamente es el ámbito de las oportunidades. Pero si no quieren complicarse la vida, no hace falta que busquen referencias, no hace falta que lean a Lefebvre, ya lo saben. Hagan ustedes un día y tal, y vayan, digamos, y tal. Y recuerden, ahí fuera, pues yo qué sé, ahí fuera les espera algo, no sé. Atrévanse, expónganse. En el sentido doble de que, digamos, de que se exhiban y se pongan en peligro. Claro. Lo que ocurre es que el precio que uno paga ahí es la coherencia. Ahí fuera no tiene sentido. Ahí fuera no hay lugar para la verdad, no hay lugar para la esencia, no hay lugar para nada fundamental. Todo lo que ocurre ahí es superficial, todo lo que ahí ocurre es, digamos, es secundario. La gente con la que nos encontramos son actores secundarios, que son actores que trabajan en otra película. Lo que hay fuera, digamos, cuando se dan cuenta, es lo que nos han enseñado. Ahí fuera no hay nada interesante. Ahí fuera lo importante está adentro, en el hogar, en la escuela, en la fábrica, en el trabajo, en la iglesia. Ahí fuera no puedes encontrar más que, yo que sé, pues, digamos, desorientación. Los niños lo saben, lobos feroces que están siempre esperándote. Por tanto, ya sabes, del trabajo a casa, de casa al trabajo, puedes salir a comprar. Y el domingo, si pones, digamos, cara, de ser de clase media, te podemos tolerar que des un paseo siempre cuando no enredes y no hagas cosas raras, ni vayas poco a poco de tal forma que parezcas un merodeador, ni vayas demasiado deprisa para que dé la impresión de que huyes. O sea, todo en orden, ¿vale? Porque si no, vamos a ir a por ti, ya sabes, espacio público de calidad, y como tú no seas de calidad, ahí está. Entonces, lo que les digo es que ahí está, lo que hay fuera, es justamente la potencialidad de lo social. La capacidad que tiene lo social de cuestionarse a sí mismo y decirte, soy el orden social, esto es lo que hay y has de obedecer. Bueno, joder, o no. Venga, va, el orden social, que es un hijo de... Digamos, es que es tan, no es una paradoja, es decir, venga, chavalote, soy el orden social y venga, tienes 2 horas de patio, venga, sal. En todo caso, yo no voy a mirar, yo sabes cómo soy, yo quiero un poco de obediencia y tal, pero al fin, no es, ya me entiendes, joder, hombre, el día que sales... Digamos, justamente la capacidad que tiene el orden social de revocarse a sí mismo, de ponerse ante cuestión, que es justamente para lo que sirven las fiestas, que no pueden ser si no hay fuera. Entonces, digamos, lo que estoy viendo es una vindicación justamente de la calle como ese lugar en el que en efecto no pasa nada importante. ¡Mentira, cochina! Digamos. Lo más importante de nuestra vida nos ha pasado ahí fuera. Y lo sabíamos, hasta cuando explicaba lo del barrio. Lo que aprendimos, lo aprendimos en la calle, en la escuela, claro. Cuando tenemos hijos y tenemos varios, decimos, ¿cómo es posible que tengo tres hijas y sean tan diferentes? Si las hemos educado igual. Porque les importa un carajo lo que les has educado. Lo importante lo han aprendido por ahí. Las amistades. Es decir, la calle. Y frente a ella, pues uno no puede hacer otra cosa más que, en todo caso, pues lo que hacemos aún muchos padres, que es acuartelarnos a los críos con el Nintendo y tal, y a ver si, digamos, no enredan y están ahí, digamos, en efecto, bien controlados. Porque en la calle no se puede aprender nada bueno. Es mentira. Oiga, todo esto es un rollo y, en todo caso, consiste básicamente en hacer el elogio de lo que justamente decía Lefebvre. Lo dice Isidoro, lo ha hecho muy bien esta mañana. Lo urbano. ¿Qué cojones? La vida. Pues llámale como quieras y ponle como quieras tú, que créeme. Entonces, claro, lo que explicaba es esto, que si no puedes, que si reconoce que no puedes controlarla ni entenderla, pues oye, yo qué sé. Pues si no puedes entenderla ni controlarla, pues oye, pues yo qué sé, pues sal. Sal. Ahí fuera. Ya sea, perdónenme, ¿no? Y seré breve en la respuesta, lo prometo. ¿Y ese salir a lo público no es, en cierta manera, un poco caer en la regla del juego que se está pidiendo de estar exponerse a esos dispositivos de neutralización de todos los movimientos sociales, ¿no sería mucho más subversivo cambiar sentido y tirar hacia el anonimato? Pero es que en primer lugar, a ver, en primer lugar, o sea, claro que sí, hombre, la perspectiva básicamente es que usted se comporte y de una forma u otra haga un uso adecuado y sea usted virtuosa. Lo que digo únicamente es que hay usos insolentes del espacio público, es más, no hay otra cosa, continuamos desobedeciendo. Oiga, esto es puro clastes, la sociedad contra el Estado, en la administración, digamos, tiene su película y tal, pero nosotros somos la sociedad. Yo no sé qué son los... Yo soy un durkheimiano. Para mí, movimientos sociales es un pleonasmo. Yo una vez fuimos Gerard Torta y yo a una reunión sobre, digamos, para hablar de ciencias sociales y movimientos sociales, y nosotros dijimos que queríamos defender a la gente que iba a la playa. Movimientos sociales. Fíjense, oiga, cuando nunca se tiene cuenta de que los movimientos sociales se mueven. No se movilizan, se mueven, que es una cosa que nunca se tiene en cuenta. Los movimientos sociales, básicamente, son cosas que están aquí y están de pronto allí, hacen recorridos, itinerarios, generan rutas, digamos, se colocan en sitios, digamos, tienen una relación con el espacio sin la cual no tiene sentido. Por lo tanto, quiero únicamente hacer notar que un movimiento social únicamente se contempla no porque implica movilizaciones, sino porque implica motilidades, prácticas ambulatorias. Y que mantiene por definición una relación con el espacio que es por definición que es fundamental y sin la cual no tiene sentido. Ahora, oiga, lo que usted pregunta, yo tengo una cierta inquietud acerca de eso. Claro, es que esto es otra película. No sé qué son los movimientos sociales. El movimiento, digamos, de víctimas del terrorismo es un movimiento social. No sé. ¿Los antiabortistas son un movimiento social? La práctica, yo a veces cuando digo movimientos sociales, tengo la impresión de que son como un partido político nuevo. Somos los movimientos sociales. Por favor, pero no me van a preguntar ese tipo que... No, es que, ¿saben? Yo tengo mis ideas. A mí me preocupa lo que llamaremos movimientismo, que básicamente es la generación de burbujas de certeza que viven justamente la ilusión de que una apropiación efímera, tumultuosa, festiva del espacio público, entre comillas, es suficiente y que luego cada cual se vuelva a su casa. Entonces, claro, a mí eso un poco me preocupa porque creo que entonces, claro, yo qué sé, lo que está pasando y que... Joder, mire, en la Plaza de Cataluña se vio claramente cuál era la historia. Hubo dos momentos críticos. Primero, cuando en los centros sociales, digamos, en aquel caso el 15M, demostró que no únicamente pedía la revolución, el cambio social, sino que además estaban pisando las plantas. Y hasta ahí podíamos llegar. Digamos, la idea básicamente es que si queréis un cambio social, democracia real, coño, pedidlo, pero joder, no piséis los parterres, coño, que luego esto, digamos, cuesta un dinero. Y la actuación policial fue justamente para castigarlos porque estaban justamente comportándose, no como revolucionarios, sino como incívicos. Pero todo ese ahí, digamos, la cosa funcionó más o menos. Lo que no nos perdonaron, perdóname que le diga, es que saliéramos de la plaza. Ahí está la cuestión. Que es un poco lo que creo que usted insinúa. ¿Vieron o no? ¿Saben usted qué pasó en el Parlamento? Claro, hostia, 8 chavales que han entrado en la cárcel, le acaban la leche 3 años de cárcel. Hostia, con la ilusión que yo tenía, porque claro, en el fondo les absolvieron solamente por la potencia de la defensa. Y considerando que era el único testigo de la defensa, a mí me hacía ilusión pensar que había conseguido librarles de la cárcel, pero que va, digamos, era demasiado bonito. Claro, digamos, ahí el problema estuvo cuando de pronto la gente salió de la plaza. No estabais ahí todos recogidos, digamos, ahí, digamos, que me acuerdo que a mí me lo pasaba a bomba, digamos, no sé. Y por la mañana hacíamos saludo al sol. Sí. Cadenas de espiritualidad. Mensajes decían, tenemos un palomo herido en el comité de información. Hombre, yo estaba en el... Pero, hombre, era un poquito new age, sí, francamente me lo parecía. Pero estábamos allí, estábamos allí. En cuanto de pronto, digamos, rompimos el juego, en cuanto salimos justamente de nuestra reserva natural en la que habíamos tenido derecho de estar, cuando fuimos al Parlamento, automáticamente, como dijo Mas, pasamos una línea roja. Pero usted me hace una pregunta sobre esto y yo creo que en efecto, claro, que no sé, esto es muy complicado. ¿Qué quiere que diga? Que en serio, yo qué sé, pues ¿por qué no explica usted algo a mí? La niña, que es muy elástico. Oiga, yo qué sé, porque a ver, ¿qué opinan? No sé. Quiero decir que yo, hombre, yo estoy en las movidas y tal, y a mí me gusta lo urbano. Entonces, claro, yo de una forma u otra, mi creencia ciega en lo fáustico del urbano, en las capacidades creativas, en el fondo hace que sienta que en el fondo la lucha es otra y que nuestra intención de pronto, que la intención que podemos tener de controlar esto y tal, y de pronto, pues hombre, que es un poco ingenua, que en el fondo acabaremos obedeciendo al mercado y no a la gente. Y entonces, pero claro, hay que hacer algo, y claro, una cosa es que no haya nada que hacer, otra cosa es que no haya que hacer nada, y yo qué sé, y te lías, y vas a los sitios, y luego te dices, pero tú para qué te lías si no te lo crees. Lo que ocurre es que cuando uno es un cínico como yo, pues ya de esa tonta edad, pero digamos, de verdad, no me pregunte esto, porque de verdad que no lo sé, digamos, reclamo mi derecho a sentirme desorientado, seguramente como ustedes, y repito que si ustedes tienen ustedes un análisis, tal, igual ustedes son, no sé, digamos, o de Podemos, tu tío tiene un... Oiga, por ese vídeo mucho y, oiga, yo por la causa lo que sea, aquí estoy. Y yo esto me lo he preparado, pero esto, digamos, no tengo ni idea. Es que es verdad, imagínese que yo llegara aquí y entiéndole esto, no, es que hay que hacer. Yo creo que se pobre de mí. Yo estoy desorientado. Reconozco que, vamos, me produce un cierto placer por fin sentirme desorientado, porque al menos esto me hace salir de un cierto letargo que durante mucho tiempo vivimos, en el que realmente pensábamos que no hay nada que hacer. Ahora incluso puedo incluso pensar que no, que hemos que hacer lo que hacemos no vale la pena, pero hay algo que hacer. ¿Tiene la diferencia? Entonces, claro, yo estoy en la historia esta, pero es claro que si tuviera... A mí me gustaría, digamos, David, ser un teórico de estos que se inventa una categoría, ¿eh? ¿Sabes qué dices? Sociedad líquida. Hostia, puedes vivir toda tu vida de esto, ¿comprenden? Digamos, no lugares. Ahora, venga, para adelante. Entonces, de pronto, digamos, el otro día vino Tony Negri, que trajimos al grupo y tal, y proceso constituyente. ¿Vale? Que no sé qué significa, pero hostia, pero digamos, exacto. ¿Comprenden? Perdónenme, es que lo que temo es una cosa que explico en clase, que es justamente el papel que juega el discurso en nuestra sociedad. La convicción de que si tienes un discurso eres el puto amo. Dame un discurso, venga, por favor, te lo ruego. Digamos, aunque no den, digamos, dame un discurso, digamos, otórgame un mínimo de coherencia que ponga en orden esto. Pero en el fondo tengo la impresión de que siempre son formas de mantener a raya justamente lo real, que es eso que está ahí fuera, que es una complejidad inmensa y que nos puede hacer creer que podemos administrarlo. Pero repito, digamos que creo que la pretensión que tenemos de que un buen discurso, un buen proyecto, pueda de una forma u otra arreglar las cosas, creo que es ingenua. Eso que creo que es ingenuo y que depende de todo, tantas cosas, que nuestra idea de que leyendo cuatro libros y haciendo un análisis de la realidad, la realidad va a hacer lo que queramos. Oiga, pero estoy por la causa. A ver, dígame dónde hay que ir, venga ya. Pero no soy un intelectual comprometido, de verdad. De momento parece como que la realidad es solo el espacio urbano y no el espacio público, pero... En la realidad hay gente en las prisiones por desórdenes del espacio público, claro. creo que es una ideología. Sí, claro. Tiene efecto en la realidad. Pero claro que sí, más que la realidad. La realidad no le importa a nadie. Claro, no, claro, perdónenme, tienes toda la razón. Claro, en eso consiste la ideología, en que ya, digamos, nos rezamos con el fantasma. Ya no tendemos justamente a lo que es la dimensión física real. Lo que hacemos es justamente dialogar con el fantasma, que es el que finalmente ha ocupado el lugar de la realidad. ¿Sale? Entonces, claro, hay gente que va a la cárcel por alterar el orden público. Y no preguntes tú, digamos, qué entiendes tú por orden público. Porque te dirán en última instancia que, oye, ¿sabes qué? No me toco los cojones, el público es lo que digo yo, ¿vale? La calle es mía, ya está, ya no discuto más, se acabó, claro. En última instancia, cuando ya no pueden seguir el rollo, rompen la pareja y automáticamente te detienen. Claro, ¿qué dirás tú? La calle, claro, hostia, joder, los chavales, digamos, del Parlamento, no es que de qué son culpables, me cago en la leche, 3 años de cárcel, sin haber tocado a nadie, por levantar las manos, hostia, pero ¿esto qué quiere decir? Estamos, digamos, yo hacemos antropología religiosa, hablamos de los bongo bongo y tal, y que haya gente que vaya a la cárcel por haberle gritado a alguien, a un político en la calle, impidiendo el salado, el deber de la representación que encarna. Hostia, esto es una locura. Pero claro, en efecto, tiene usted razón. Claro, finalmente, te colocan delante justamente ese espantajo. Oiga, hay que mantener el espacio público. De igual forma que, digamos, que te ponen delante la idea de cultura, y como me ocurrió en Donostia hace unos días, y te preguntan, y como me pasó también en Málaga cuando estuvimos aquí contra la Capitalidad Cultural, te dicen, ¿cómo puedes estar en contra de la cultura? Que es lo que nos decían cuando comenzamos contra el Fórum de las Culturas, ¿cómo puedes estar en contra de la sostenibilidad? Bueno, ¿cómo se puede estar en contra del diálogo? Y al final decía, pues mira, estamos en contra del diálogo, mira, ¿ahora qué pasa? ¿Algún problema? Estamos en contra del diálogo, de la paz, del multiculturalismo de mierda que te estás inventando. Estamos en contra de toda esta mierda, ¿vale? Y no pensamos ir. Porque decían, va, venid a dialogar. No, nosotros somos antisistema, no dialogamos, ya está. Ahora, fue cuando quisimos entrar aquí a operación de las pateras, era genial todo. Fíjate que tienen huevos, ¿eh? Porque digamos, llegamos tal, y oíamos por altavoz este. Bienvenidos nuestros amigos Antiforum. O sea, es que tienen es que son buenos, tú. Bueno, claro, tienes toda la razón, sí, señor. Al final lo consiguen. ¿Qué quieres decir? No, Manel, es que yo quería añadir que a tu brillante intervención, que justamente en la clase de antropología de sociedades contemporáneas recomendamos un texto poco conocido, que es de Arlette Farge, que es La vida en París a finales del siglo XVIII, un auténtico coñazo aparentemente. Pero ahí, esta historiadora empieza a describir cómo empieza a cambiar la vida en París y cómo empieza a producirse este proceso que no has dicho la palabra, pero que podría explicarse perfectamente con la palabra domesticación. La domesticación de las clases populares, ¿no?, por parte de las clases medias, de las élites, o como lo quieras llamar. Es una auténtica domesticación. Y empieza y describe Arlette Farge cómo empieza a cambiar, por ejemplo, el uso de las plazas, de las fuentes, por ejemplo. Empieza a prohibirse a que la gente se bañe en la plaza pública. No te puedes bañar en una fuente. Los baños públicos, y esto es algo muy actual, empiezan a cerrarse. Ahora ya no encuentras baños públicos en las plazas. Y si hay baños públicos, tienes que pagar incluso, poner un dinero y todo, euro. Lo hacen para los turistas, supongo, ¿no? Y tal. El tema de los bancos, de que tal. Las casas mismamente empiezan a dividirse en diferentes piezas, la habitación familiar, la habitación de los niños, el comedor, como piezas separadas, como un modelo también de familia burguesa, ¿no? Cuando antes, bueno, pues antes de que empiece todo el follón este, finales del siglo XVIII, oye, el comedor era prácticamente toda la casa, no había separación entre el comedor, la cocina, etcétera, etcétera. Las mujeres pasaban más tiempo en la calle que en el hogar, que es el nuevo modelo de mujer burguesa en el hogar. La invención del hogar dulce hogar, por ejemplo. Hasta hogar dulce hogar, ya criar niños y tal. Entonces, todo empieza en el siglo XVIII y es un libro que parece así, pero que nos ayuda a entender lo que está pasando a una auténtica domesticación, que tiene que ver, pues no sé, con cómo empezar a regular la venta de periódicos. O sea, ya no se puede vender periódicos en la calle. Esto lo veíamos hace años, todavía en nuestras ciudades, gente que te vendía periódicos así a la mano por la calle, ¿no? Revistas, fanzines y tal. Ahora tiene que ser el puñetero kiosco que tiene que pagar sus impuestos en el ayuntamiento, que está ahí metido. ¿Quién ha decidido que esté ahí el kiosco, ¿no?, en algunas plazas? Esto en Latinoamérica se ve mucho, ¿no? Hombre. O sea, y tal. La obsesión contra la informalidad es... La informalidad, ¿no? Que puedes verlo también en las ciudades norteamericanas de principios del siglo pasado, empieza a regularse todo ese uso. Y ahora que hablabas de París y tal, en París es muy claro, te das una vuelta y ves esas grandes avenidas de Haussmann, diseñadas por Haussmann, que están hechas precisamente para el paseo de este del Dandy, del Flaner, del cual habla Baudelaire, sí, sí, bueno. Pero que, como decías tú creo que esta mañana, ostras, ahí si eres negro, van a por ti, tío, es que tú no puedes, ya se ha acabado esta figura del Dandy. Es que si eres negro, y en Estados Unidos están cargando a los negros la policía ahora cada 2x3. Y hay una cosa más que decían esta mañana. Es curioso que aquí tenemos en Sevilla, en la área metropolitana, los parques, que hay un tipo con unas llaves que va cerrando y abriendo los parques, ¿no? Por ejemplo, en Gines, muy cerca de aquí en Aljarafe, hay 7 parques públicos. Bueno, hay un tipo que se dedica todos los días a abrir y cerrar esos 7 parques. Entonces, ya está regulado también el uso de los parques. Siempre con la excusa de la inseguridad, ¿no? De que aquí se pone la gente, viene la gente joven, qué tal, qué cual y qué cual. Entonces, domesticación básicamente de las clases populares, no se me ocurre otra cosa. Sí, sí. Yo estoy a punto de desmayarme, lo cual también tendría su gracia, digo. Sí, es que iba hablando horas. Lleva dando horas. Oiga, me he dejado, digamos, mire, suelte una cosa que me ha dejado preocupada, porque parece como que, incluso antes lo que he dicho así en plan enigmático sobre el tema este de las listas, es que no quiero parecerles así, únicamente está en que hombre, solamente es porque no quiero parecer misterioso ni hacerme, pero reconozco que, por ejemplo, a mí me ha disgustado mucho que en el caso de la opción política, para que vean que puedo hablar de cosas concretas, de Bassona en Comú, finalmente hayan acabado apareciendo responsables directos de lo que fue el modelo Barcelona. Entonces, claro, eso no tiene sentido. Entonces, claro, pues no, que eso me ha dejado preocupado por lo que justamente tiene que ver con lo que usted sugería, que es la idea de que en el fondo existe una voluntad finalmente de domesticar los movimientos sociales, tal y como dices tú, y convertirlos en lo que ya, bueno, claro, desde que hay toda esta historia, ya prácticamente la calle ha dejado, de ser escenario del conflicto, y eso es una cosa que nos debería preocupar, y no sé si hemos salido ganando. En fin, pero eso que ya repito, que es una opinión política que quiero únicamente que tengan en cuenta, como porque, repito, porque no quiero hacer aquí estoy encima del bien y del mal, ni nada por el estilo, yo estoy en las de esto. Y hay una cosa que me gustaría decirte ahí, me ha generado la charla desde el principio, yo soy arquitecto, digo yo, pero me voy a llevar poco a otro lado, me ha generado como conflictos personales, pero esto ya lo llevo yo desde que empecé la carrera. Es que hombre. Creo que comparto totalmente contigo de manera muy intuitiva la actitud casi desconfiada, de no amoldamiento, de rebeldía contigo ante algo que es lo que tienes que hacer. O sea, ha parecido muy curioso el momento en el que te has planteado como casi de manera que te has abierto, ¿eh? Te has planteado ahí encima de la mesa diciendo que tienes tu incertidumbre, tu desconcierto, y que esto de mantener un discurso, ¿no? O sea, de tener un discurso para otro, ¿no? Es algo peligroso, que lo comparto. Hombre. Pero precisamente estás poniendo ahí el dedo en la llaga de lo que, y aquí sí que voy a citar algo, antes hablaba aquello de mantener un discurso, sostener un discurso, aquello de que siempre, como iba diciendo, creo que es algo genuino, de construirse a uno mismo, en lo que tiene de raciocinio y de experiencia vital, corporal, en la vida, el que la persona sostenga y mantenga un discurso, más, ya sea como pregunta, más bien que como respuesta, pero es algo que es contigo. Entonces, aquí lo curioso, y comparto contigo completamente lo que estás diciendo, la cuestión no es que vengan quienes nos dan su discurso para que lo sigamos, sino cómo construimos discursos desde esa alteridad, desde esa gran diversidad de discursos complejos, múltiples, diversos, que está ahí. Y siempre me acuerdo de Hacking Bay, porque en realidad esta idea de las TAS, de las temporary autonomous zones, de las zonas temporalmente autónomas, que es donde yo me siento muy identificado, creo que este espacio lo intenta hacer en muchas ocasiones, es la historia de que realmente esta otra idea, y ahí me marco un poco un pequeño paréntesis, igual que estás planteando de que otros hablen por ti, esta idea de la democracia, o sea, son al final lemas que uno al que se suscribe, es decir, se suscribe al discurso de otro, está esta idea del Estado-Nación, o sea, realmente el Estado-Nación, el territorio-Nación. O sea, que España sea la frontera española, bla, bla, bla, y que todos, 40 millones de personajes tengan que decidir la vida común de todos. O sea, y con esto digo, no soy nacionalista. Simplemente me parece que el modo en el que vamos a entendernos, evidentemente, a mí, si ya no me entiendo ni con los 20 personas que estamos aquí, no nos entendemos, porque tenemos discursos diferentes. Ese discurso en común, ese discurso en común que no es solo para uno, y ahora pego un salto, me acuerdo siempre de esta película de Del Sur, que era esta idea del cazador, cuando deja en la cabaña la sal y un poco de tabaco, una cabaña perdida en medio de un monte, y le preguntan a los militares que ¿para qué coño hace eso si allí no hay nadie? Y dicen, bueno, para que vengan, ¿no? Esta idea también un poco, no sé si del patrimonio, esta idea humana, al fin y al cabo, humanista, no sé si estúpida, pero de pensar no solo para mí, sino para un poco más allá. Como decía el Deleuze, pensar de la izquierda, de fuera de mí, o sea, desde más lejos a más cerca. Entonces, yo por ahí, te acabo con lo de ser arquitecto, creo que el panadero, el antropólogo, el ser humano, el que construye un discurso, una experiencia vital del día a día, de materiales, de condiciones, de vivir, de los deseos, de los placeres, de la esencia, eso está en el arte. Y creo que aquí ya me quedo sin palabras, pero la arquitectura, que no es lo que tú has hablado, yo comparto la mayoría del discurso, pero creo que hay algo muy peligroso que lo estás diciendo para mí, ¿eh? Sobre todo porque hay un desencanto que ya llevo muchos años arrastrando, está claro que ya la arquitectura no existe. Le pregunté a Álvaro Sintra, al gran arquitecto la Escuela de Sevilla, que si pensaba que la arquitectura estaba muriendo, me dijo, no, están muriendo los arquitectos, o sea, igual desaparece la arquitectura no va a desaparecer. En este sentido, me afirmo a ti plenamente. Pero que haya quien piense todavía en la cualidad de los espacios, o sea, que no podemos decir que hay espacios que se generen de manera espontánea, sí, pero que no estén pensados con el cariño que se hace, lo que es hacer la vida agradable o hacerlo lo mejor posible, eso yo creo que en tu discurso se pierde. Y los arquitectos, como el cocinero sabe cocinar, maneja, o sea, el arquitecto, cuando yo hablo de arquitecto, me refiero a quitarle la idea ilustrada de pensar por los demás, ¿eh? Sino el que maneja un material, como el que el poeta maneja palabras, y el arquitecto maneja ladrillo o ideas. En primer lugar, déjeme decirle que en el fondo lo que estaba haciendo es haciendo una glosa de lo que sería el pensamiento. No estoy seguro del discurso de Lefebvre, porque es un tipo que tampoco es que pueda ser muy congruente y que con frecuencia, digamos, tiene un pensamiento lacustre, pero estaba yo, digamos, créame, que no tenía ninguna pretensión de dar lecciones morales, y la opinión que tengo de los arquitectos no es mucho mejor que la que tengo de los antropólogos. Y porque aquí respirar nos convierte en cómplices. Yo creo que el problema fundamental es que la arquitectura hoy prácticamente no es, justamente el problema que tiene no es que sea un oficio, es básicamente un discurso. Y esto es lo que justamente me preocupa. En cuanto a lo otro, escuche, mire, yo reclamo mi derecho a una opción personal, que es la de detestar profundamente el discurso. Yo no tengo ningún discurso. Esto que he escrito lo he hecho porque he hecho unos trabajos, una cosa. ¿En serio? ¿Es una cervecita me están ofreciendo? Hombre, ahí está ese detalle simpático y bonito. No, pero déjenme decir una. Esto para mí es importante. Muchas gracias. Oiga, de verdad, no tengo ningún discurso. Digamos, es que detesto el discurso. No quiero ningún refugio. Digamos, no quiero salvarme de la intemperie a partir de montarme una cabaña en que de pronto las cosas cuadren. No quiero un discurso ni mío ni de nadie. Digamos, reconozco que no. Mire, justamente mañana por noche, David lo sabe, nos reunimos en un puticlub de Baicarca, donde cada primer jueves de mes, este caso es una excepción porque ha habido otra cosa, básicamente me dedico desde hace 13 años, Dios mío, a pasar fragmentos de películas. Y de pronto siento una profunda envidia de gente con muchísimo más talento que yo, que fue capaz de decir cosas importantes sin tener que hablar. Y cuando de pronto me encuentro con esas imágenes en movimiento, cuando de pronto comparto con los estudiantes, porque en fondo siempre pongo una cosa política y tal para que piquen, pero al final siempre acabo poniéndoles películas del oeste y tal. Y ¿por qué? Porque justamente esas imágenes dicen algo mucho más interesante que lo que yo digo. Digamos, que en el fondo es esto, digamos, esta miseria de ganarme la vida con algo que desprecio, que es justamente hablar. Entonces, digamos, mi opción personal justamente es esa, de descubrir la importancia de lo que los antropólogos llamábamos, digamos, paralenguajes, de los cuales un ejemplo es el ritual, que son lenguajes que se emplean para no tener que hablar. Y por ejemplo, por supuesto que mi amor por el cine tiene que ver con eso, porque yo veo que hay imágenes poderosísimas que me cogen por los ojos y que justamente me demuestran que lo más importante, digamos, no se dice. Lo cual no decir que no sea comunicable. Entonces, claro, tener que hablar de las palabras y además tener permanentemente que demostrar que soy coherente conmigo, con lo que digo y tal, eso me parece agobiante. Lo siento, pero de verdad, le puedo asegurar que realmente no tengo ideología. Soy militante político, tengo carnet, es más, tengo una cierta asunción política, pero en fondo no creo para nada en lo que hago. Lo hago porque no se sale, es protestante, pero en realidad. En cambio, no sé, digamos, créanme, que, digamos, sabe, perdónenme, vivo demasiado dependiente de mis héroes cinematográficos, y que son gente que da la cara y la pierde por causas en las que no cree. Pero es coherente que no consigo mismo, sino con los demás. Entonces, claro, yo no tengo un discurso con el cual ser coherente. Yo tengo amigos con los que tengo que ser coherente, porque si no se me enfadan, tú. Y cualquier cosa, digamos, menos esto. Entonces, oiga, esto, sabe lo que le, esto es como la canción aquí de los Chunguitos. Si me dan a elegir entre tú y mis ideas, me quedo contigo. Entonces, digamos, repito, hago una afirmación radical, digamos, de que reclamo mi derecho, digamos, a no refugiarme en ningún discurso. Y créanme, hablando de malas canciones, digamos, tengo pensado cuál podría ser el epitafio para un día, que lo que sería mi sepulcro, que sería justamente la letra de una mala canción de Julio Iglesias. Siempre hay a quien amar y por qué luchar. Y créanme que como discurso, hombre, es flojo, pero para mí es suficiente. Siempre hay a quién amar y por qué luchar. No, pero tampoco me tomé muy en serio, ¿eh? No, en serio, mire, perdóneme, pero me preocupa profundamente que de pronto alguien me interprete como un discurso tal. No sé, que alguien piense que, digamos, que yo puedo ofrecer alguna cosa más que lo que me he preparado hoy. Y no, no, en absoluto, no, no quiero. Digamos, no, me niego justamente a asumir ese papel. Yo me he traído esto preparadillo y tal, de Febre, porque me hacía ilusión, para no repetirlo de esta mañana, pero aparte de eso no tengo otra cosa, no tengo más ideas que las que tengan ustedes, y no son mucho más complicadas y tal. Y en ese sentido, lo que yo piense en temas, por ejemplo, políticos, vale lo mismo que lo que piensen ustedes, y estoy de su lado. Bueno, no sé, oiga, digamos, parece que este acto, esto parece que sea coquetería, y les prometo que soy sincero. A estas horas, con este calor, después de estar varias horas hablando, todo lo que diga, por fuerza de ser sincero, si no, ya estoy demasiado cansado para mentir.